Muy buenos días a nuestras usuarias y usuarios en esta nueva emisión del programa En la Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Gracias a la cortesía de esta emisora y a Reinaldo Iturriza, ministro del Poder Popular para la Cultura, al director de la emisora, Randall Borges, a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad y en los controles a Luis Yerloyo, en la conducción Eduardo Pérez y quien les habla, Geraldine Valor. En esta nueva edición estaremos hablando en el primer segmento de los logros y esas actividades que se han llevado a cabo en el Instituto del Patrimonio Cultural. Y es que además de haber escuchado estos suena un tambor del grupo de Cuyagua, nos ponemos a la par con lo que se está realizando en el Instituto del Patrimonio Cultural. Una reunión muy importante fue realizada en París, Francia, este 18 de mayo, por parte del Instituto del Patrimonio Cultural, específicamente del presidente de esta entidad, Omar Bielma, quien estuvo presente en la tercera reunión de los Estados Partes de la Convención de la UNESCO de 1970. Esta reunión tuvo como principio discutir esas medidas a adoptar para prohibir e impedir la importación, exportación y la transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales. En esta reunión se estuvo también hablando un poco acerca de cómo Venezuela ha llevado este tema tan importante para el patrimonio cultural en el país. Y es que además esta reunión también tuvo como objetivo fortalecer esos lazos entre los países que forman ese convenio y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, bien conocida como la UNESCO. En relación al instituto y a cómo se participó este ente en esa tercera reunión, fue como un reflejo de ese compromiso en el ámbito internacional por medio de qué mecanismos de integración y cooperación regional y subregional se podría combatir este tráfico ilícito. Un dato muy interesante, además de ser un ente que tiene como objetivo registrar, proteger, conservar todas aquellas manifestaciones y patrimonios que se encuentren en el territorio nacional. En esta reunión se registró esos esfuerzos que ha hecho el IPC a través del Ministerio de Poder Popular para la Cultura. Ese censo del patrimonio cultural realizado hace algunos años atrás y la creación del Comité Técnico Venezolano de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Todo esto por parte del equipo del IPC, quien además fueron certificados como logros fundamentales para la prevención y el control de este tráfico ilícito de bienes culturales. Además, el presidente Omar Bielma expuso durante la reunión los avances más significativos en materia patrimonial, así como la reapatrización de la obra Odalisca con pantalón rojo de Henri Matisse y la incautación de unas piezas arqueológicas que se encontraron en una vivienda aquí en Venezuela y en estos momentos están en proceso de reapatrización a su país de origen, en este caso Costa Rica. Estas reuniones tienen un significado muy especial para afianzar o reflejar ese esfuerzo que está haciendo el Instituto del Patrimonio Cultural para entonces evitar estas actividades ilegales que de algún modo no son muy bien conocidas entre los venezolanos, porque quizás una persona tiene una pieza arqueológica que pues pertenecía a otro país y por casualidades de la vida llegó a ese hogar, no se da cuenta de que es importante, ¿verdad?, registrar esa pieza que de algún modo uno no sabe, pero pertenece a alguien más y pertenece a la identidad y el sentido de pertenencia de alguien más. Por eso es que en esta tercera reunión con la Convención de la UNESCO que se estuvo llevando el lunes 18 de mayo en Francia, son muy bien vistas ante el ojo público de las personas. Además que discutir las medidas para adoptar para prohibir e impedir la importación, exportación y la transferencia de propiedades que bien sean de alguna persona o pertenezca al patrimonio de un país, es de total importancia registrar y observar que no es algo que se tiene que pasar por alto, pues es muy importante que cada país tenga registrada su patrimonio. En este caso es la principal función de lo que hoy se está llevando a cabo en el Instituto del Patrimonio Cultural. Un dato muy interesante además de esta reunión es que en el presidio estuvo el Estado de Palestina, quien además el presidente Omar Bielma, a través de un discurso que emitió el lunes 18, agradeció y se reivindicó en ese derecho soberano de Palestina de ocupar ese espacio de liderazgo en la conducción de esa asamblea. Además, durante la reunión también se habló de esos derechos culturales y educativos que se están señalados en la Constitución Bolivariana de 1999, cuando el comandante Hugo Chávez llegó al poder. Él nada más, en un solo capítulo constitucional, se afianzó mucho en preservar, conservar y salvaguardar el patrimonio cultural venezolano, ya sea tangible o intangible. Y todo esto viene a cargo de preservar eso que nos identifica y que identificó a nuestros antepasados. Además, durante la reunión se estuvieron participando distintos aspectos dentro del ámbito del tráfico ilícito de bienes culturales. Bueno, entonces esperemos que el presidente Omar Bielma regrese pronto al país para entonces ampliar esta información, para entonces discutir qué son o cuáles serían esas reuniones futuras, para entonces discutir más acerca del tema del tráfico ilícito y cómo estos entes o cómo este comité se está llevando a cabo o qué está haciendo ahora. Cuando son las 8 y 15 minutos de hoy, 21 de mayo del 2015, vamos con nuestro segundo tema musical. Thank you. Y cuando son las 8 y 19 minutos, daremos comienzo a nuestra segunda sesión. Memoria patrimonial. Hoy estaremos hablando un poco del tratado, o en este caso la ratificación del Tratado de Coche, los 60 años de la muerte de Andrés Eloy Blanco y cuando Bolívar en Mérida fue proclamado libertador. Vamos a hablar un poco acerca de ese, de esas redes sociales donde ustedes se pueden comunicar para entonces dar comienzo a esta sesión. Nos pueden seguir a través de Twitter, @IPCBicentenario, a través de Facebook como Instituto del Patrimonio Cultural. Además, pueden seguir al ministro Reinaldo Iturriza, ministro del Poder Popular para la Cultura, a través de @ReinaldoI por Twitter. Y Omar Bierma, presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, a través de Senderos 9. Además, pueden visitar nuestra página de rpc.gob.be. Y pues, hablando un poco del Tratado de Coche, este fue un acuerdo que se estableció cuando se estableció la culminación formal de la Guerra Federal en Venezuela. Es un dato interesante, es que su nombre se debe a que fue concluido el 23 de abril de 1863 en la Hacienda Coche, en esa época próxima a Caracas, hoy parte de la parroquia Coche de Caracas, por Pedro José Rojas, secretario general del jefe supremo de la República José Antonio Páez y Antonio Guzmán Blanco, quien era secretario general del presidente provisional de la Federación, Juan Crisóstomo Falcón. Y confirmado por ellos mismos en Caracas el 25 de mayo de 1863. Además, cabe destacar que la causa principal que llevó al gobierno de Páez a establecer un diálogo entre los líderes de la Federación fue la precaria situación política y económica que se encontraba desde 1862. Además, el Partido Conservador estaba seriamente dividido y sus principales representantes, Manuel Felipe Tovar, Pedro Gual, Ángel Quintero y Pedro José Rojas, encabezaban las fracciones antagónicas. Por otra parte, no existían recursos económicos suficientes para el mantenimiento de un presupuesto regular ni para la organización de un ejército capacitado. Este tratado es un esfuerzo desesperado por conseguir aquellos recursos económicos y superar esa difícil situación fiscal donde Páez buscó de algún modo esos expresíticos en Inglaterra, pero bajo condiciones de franca desventaja para el país y manejados sin escrúpulos por representantes y comisionados. Cabe destacar que este tratado de coche o esta ratificación del tratado de coche es una situación donde los federalistas eran tenían diferentes virtudes y fortalezas que cada día aumentaban más en la deserción de importantes contingentes. Aquellos que por afortunada actuación de sus principales líderes, quienes eran Juan Crisóstomo Falcón, José Tadeo Monagas, José Eusebio Acosta, Juan Antonio Sotillo, León Colina y Francisco Linares Alcántara, de algún modo se incorporaron en aquella dirección de esa guerra en sus roles de jefes de operaciones y coordinador de los caudillos. Además, también el día de hoy muere hace 60 años el Andrés Eloy Blanco, quien fue abogado, escritor, humorista, poeta y político venezolano. Además, estudió en Caracas, donde se incorporó al Círculo de Bellas Artes en 1913. Además, en 1918 recibió su primer galardón por el poeta pastoral Canto a la Espiga y al Arado, y publicó su primera obra dramática, El Huerto de la Epopeya. Ese mismo año fue encarcelado por participar en manifestaciones contra el régimen, siendo ya estudiante de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Además, cabe destacar que en 1928 comenzó a editar clandestinamente el periódico disidente, El Imparcial, quien junto con las jóvenes Claudia Rodríguez, Isabel Avellano, Catherine Sabella, Elizabeth Gómez, Paula Contreras y Vanesca León, fueron nominadas en la Feria de la Ciudad de Maracaibo como quien sería en este caso el órgano de difusión de las proscritas de Agrupación Unión Social Constructiva Americana y Frente a la Acción Revolucionaria. Y cuando son las 8 y 23 minutos, muy buenos días a todos nuestros usuarios y usuarios. ¿Cómo estás, Geraldine? Chévere, Eduardo. Aquí incorporándome a la transmisión. Y sí, 60 años de la muerte de Andrés Eloy Blanco, de los principales poetas de todos los tiempos en nuestro país. También aclarando que él nació en la ciudad de Cumaná, estado Sucre, un 6 de agosto de 1896 y murió, como ya lo dijimos, un 21 de mayo, pero de 1955, en la Ciudad de México. Andrés Eloy Blanco, de los principales poetas de la historia de Venezuela. Aquí estamos buscando algunos datos de él. Tuvo una carrera también como político, como funcionario público. De hecho, fue funcionario del gobierno de Eleazar López Contreras y también participó, como ya lo dijo Geraldine, en una faceta como periodista también. Y participó en varios periódicos, en varios semanarios humorísticos, como El Morrocoy Azul en el 41. Contrajo nupcias con Lilina Iturbe en el año 43. Y también fue diputado a la Asamblea Nacional Constituyente del 46. Y también fue un año antes diputado por el Distrito Federal. Eso fue en el 45. En el breve gobierno de Rómulo Gallegos. También representó a Venezuela en la Asamblea de las Naciones Unidas, eso fue en París en el 48, o sea que una carrera también como diplomático. Importante entonces, hay que recordar que sus restos reposan en el Panteón Nacional, aquí cerca de donde estamos, de la sede de Alba Ciudad, desde el 2 de julio de 1981, entonces sus restos reposan en el Panteón Nacional. De los mejores oradores, poetas y, por supuesto, personajes ilustres que ha tenido Venezuela en todo el siglo XX y, por supuesto, en toda su historia. Y aquí un fragmento de un famoso poema de Andrés Eloy Blanco, se titula La renuncia, y leemos las primeras cuatro líneas. He renunciado a ti, no era posible, fueron vapores de la fantasía. Son ficciones que a veces dan a lo inaccesible una proximidad de lejanía. 60 años de este insigne poeta venezolano. 8:26 minutos, música, identificamos emisora y ya volvemos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Así se da el sonido de la guarura cuando se mueve la mar. Así se da el sonido de la guarura cuando se mueve la mar. Cuando empieza la guarura comienza a sonar cuando los soples unos a otros solo se dan empujo. Así se da. Cuando se mueve la mar, cuando se mueve la mar, cuando se mueve la mar, la

Muy bien, queríamos que nos hablaras un poco acerca de este mes de mayo de la afrovenezolanidad y que a propósito de esto tendrán mañana un conversatorio en la sede del IPC en Caño Amarillo. Bueno, sí, este mes de mayo para nosotros los afrodescendientes es un mes muy importante, sobre todo el 10 de mayo, donde se conmemora la gesta del sambo José Leonardo Chivino. Es importante porque desde que llegó a este país este proceso bolivariano, esta gesta ha sido visibilizada y se le ha dado la importancia que merece para la liberación y el progreso de las comunidades afrodescendientes de Venezuela. Dígame. Sí, sí, continúa, Edward. Por lo tanto, que más de conmemorar una fecha, es un mes para la reflexión, para el análisis, para el debate del avance de las comunidades afrodescendientes, de los movimientos sociales y su lucha por la visibilización y la reivindicación de nuestra cultura, de nuestros aportes a la venezolanidad. Eduard, un comentario tuyo acerca de la importancia del aporte afrodescendiente, no solo en el tema de las manifestaciones culturales, la música, sino también en el aspecto histórico. Ya nombrabas a José Leonardo Chirino y también tantos eventos que se produjeron previo a la Guerra de Independencia que pueden ser catalogados como precursores de esta gesta histórica. Bueno, esta gesta está marcada desde el año 1532, cuando empieza a luchar por salir de la opresión el negro Andrés Sotes en las minas de Buya, hoy estado de Yaracuy, pero que además de eso, nuestros aportes siempre se han querido ver como que nada más hemos aportado a la parte cultural, a la música. No, gran parte de las batallas y de las luchas que se libraron para conseguir la independencia de Venezuela siempre estuvo presente la sangre africana, la sangre del afrodescendiente, la sangre del negro, como lo queramos llamar. Uno de los aspectos más importantes de eso fue esa valentía que tuvieron nuestros ancestros para cuando son llamados por nuestro padre libertador Simón Bolívar a agruparse a la fila de su ejército, y que siempre estuvieron a la cabeza y siempre estuvieron de primero en esas luchas. Creo que una de las grandes cosas que hay que reivindicar en estos momentos es eso, porque lo cultural está siempre en todas las manifestaciones de nuestro país, en todas las fiestas hay presencia de los aportes africanos. Pero estas luchas históricas, estos aportes que casi la historiografía no los visibiliza, es el momento, es este mes donde nosotros, los afrodescendientes, de esos africanos, debemos sentarnos a debatir para nuestro futuro. Y exactamente, ¿en torno a qué va a girar tu conversatorio mañana? ¿Vas a tocar todos estos temas que nos mencionas, la parte histórica, toda esa influencia de la cultura afro? Sí, mañana sobre todo vamos a estar tocando la parte de una manifestación cultural denominada el Kimbangele, que la gente mayormente ha visto que es una manifestación para rendirle culto a un santo patrón llamado San Benito de Palermo. Pero más que rendirle culto a un santo patrón, hay códigos de lucha, hay códigos de rebeldía, porque en el Kimbangele, con el Kimbangele se hacía un llamado a liberar de la esclavitud a los africanos y africanos que han esclavizado en la tierra de Gibraltar, en el sur del lago de Maracaibo. Entonces mañana más que todo vamos a estar hablando de esta manifestación, pero como una forma de lucha y de reivindicación, no como de rendirle culto a un santo, que fue introducido por la Iglesia Católica a manera de controlar un poco esa rebeldía de los esclavizados. Y estoy leyendo en la nota de prensa que preparó nuestro equipo del IPC que estarás acompañado por la profesora Luisa Madrid, también en ese conversatorio. Va a estar la camarada Luisa Madrid, una gran cultura popular y académica, estudiosa del tema, de la temática afrodescendiente. Vamos a estar ahí en la sede del IPC. También quisiera que nos comentaras, Edward, acerca de la red afro, de toda esa organización que tienen ustedes, cómo es la parte de organización de todo este movimiento para que puedan efectivamente visibilizar ante el resto del pueblo toda esa lucha de tantos siglos? Bueno, los afrodescendientes han entendido que hay que organizarse y que nuestra historia como descendiente de esclavizados y esclavizadas debe ser descrita por nosotros mismos. En base a esto, a partir del año 2000, se organizó la Red de Organizaciones Afrodescendientes, que tiene sus coordinaciones y sus sedes o sus cumbres ideológicos en los estados, en 14 estados del país, donde hay mayor presencia afrodescendiente. En el caso de Zulia, estamos en el sur del lago, en el caso de Miranda, en el sur de Barlovento, en el caso de Vargas, en el caso de Carabobo, en las costas centrales, y así sucesivamente, en el caso de Falcón, en la parte de la sierra de Coro. Pero que se viene haciendo un trabajo de unidad, de unificación y de reivindicación de los aportes históricos, culturales, morales y científicos de nuestros ancestros a la sociedad venezolana. ¿Y algún tipo de evento que ustedes tengan donde se reúnan a nivel nacional, donde todos estos colectivos puedan llevar a cabo esas ideas y que estén todos en el mismo espacio? ¿Eso se lleva a cabo normalmente? Por lo general, siempre la organización llama a lo que se llama la ANANSI, que es una Asamblea Nacional de Cimarrones, que se realiza siempre en la ciudad de Caracas o los estados que designe la Asamblea. En este tipo de asambleas se debate y se discute sobre cómo están, hacia dónde van y cómo estaban nuestras comunidades. Porque la idea es de siempre, en este gobierno, se ha hecho mucho por la inclusión, pero más que la inclusión, a veces nuestras comunidades van quedando siempre un poco atrás, en el olvido, no al mismo nivel de otras comunidades, y en base a eso es que estos movimientos siempre se debate hacia dónde van nuestras comunidades después de haber dado tanto para la independencia de este país. Entonces siempre nos reunimos en base a discutir cómo están nuestras comunidades. Y este trabajo del poder popular, toda esta organización, cuéntanos cómo es la comunicación y la retribución que tienen del Estado venezolano, del gobierno bolivariano, de todas las instituciones y en actividades como la que se llevará a cabo mañana. Bueno, en el caso del Ministerio de Cultura, por ejemplo, existe la Oficina de Enlace con las Comunidades Afrodescendientes, que es un ente activo del Ministerio de Poder Popular para la Cultura para atender las políticas que demande el Estado y las comunidades en materia cultural. En el caso del desarrollo de las comunidades, existe el Consejo Nacional al Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes, CONADECAF. Se acaba de crear también el Instituto Nacional contra la Discriminación Racial. Todo esto, después del Estado, gracias a las luchas que han dado estos movimientos, como lo hicieron también en el pasado nuestros ancestros por la independencia de este país. O sea, no hemos dejado de luchar, seguimos luchando, pero ahora más organizados. Como respuesta hemos tenido este episodio, aunque falta mucho todavía por conquistar. Edward, ya para finalizar esta entrevista, me gustaría un mensaje para todas las usuarias y usuarios que en este momento nos sintonizan a través de Alba Ciudad 96.3 FM, para que relates un poco la importancia que tiene el hecho de que las personas con los afrodescendientes y el resto de la comunidad tenga pertenencia, sepa la importancia de esta gesta histórica de los cimarrones, de todo este colectivo que durante siglos colaboraron de manera tan determinante en nuestra independencia. Mucha gente no lo asume y a veces por mucho esfuerzo institucional que se haga, por mucha organización, muchas veces hay personas que quizás no terminan de asimilar este cambio cultural. Entonces me gustaría que dieras un mensaje en ese sentido, esa importancia de la cultura afrodescendiente. Bueno, en primer lugar, un llamado a todos los habitantes de este país, en primero reconocer que nosotros somos un país diverso, como lo demuestra nuestra Constitución, y que la gran parte de los que estamos en esta lucha venimos de los llamados cumbres, que eran espacios libres, conquistados, donde se trasladaban los cimarrones y cimarroneras. Lo otro es, tú sabes que el imperio siempre lo primero que hace es tratar de despersonalizar a las personas. Siempre la primera invasión que se da a los países es cultural. ¿Cultural por qué? ¿Por qué? Porque cuando despersonalizamos a los habitantes de un país, es más fácil luego la invasión armada. Yo invito a todos los venezolanos primero, autoreconocernos como descendientes de africanas, africanos, de indígenas, de la población también de los europeos. Pero en el caso de nosotros, en mi caso personal, me autorreconozco como afrodescendiente. Eso es lo que me permite poder reconocer y respetar al otro, respetar a mi hermano indígena, respetar a mi hermano de ascendencia europeo. Si yo no hago un proceso de autorreconocimiento interno, incluso en mi familia, en mis raíces, en mis familias ancestrales, fácilmente el imperio me va a despersonalizar, porque siempre me voy a creer como parte de lo que viene de afuera. Y una de las grandes luchas que tenemos que dar nosotros ahorita como país es la parte identitaria. Si estamos claros en quiénes somos, difícilmente nos podrán dominar. Ese es mi mensaje que le doy a los venezolanos, siempre buscar nuestra raíz. Y nosotros somos descendientes de africanas y africanos que fueron traídos en contra de su voluntad de la madre tierra de África para ser esclavizados, para explotar esa tierra. Pero que por más de 400 años que el imperio lo haya intentado y haya cambiado ahora de nombre, no podrá, porque estamos claros quiénes somos. Ese es mi mensaje. Bueno, muchísimas gracias, Edward, por toda esta explicación, por tratar este tema tan interesante y, bueno, por tu lucha de tantos años, que mañana se verá reflejada en ese conversatorio, donde, por supuesto, volveremos a conversar contigo y estaremos en ese debate. Como dices tú, un mes para la reflexión, no solamente la celebración, sino también el debate de las ideas y poder reconocernos a nosotros mismos. Muchísimas gracias, Edward. A la orden. Feliz día para todos. 8:46 minutos, era Edward Icea. Él es un cultor de la tradición afrovenezolana y experto en racismo y discriminación racial, también en el tema del cimarronaje, y que estará mañana participando en un conversatorio en el Instituto del Patrimonio Cultural a las 11 de la mañana. Arranca ese conversatorio. Geraldine, si quieres nos das un poco más de detalles de esta actividad, el nombre específico y los datos para que la gente pueda acercarse mañana. Todo el que esté interesado, recuerden, es un llamado no solamente a la comunidad de Caño Amarillo, 23 de enero, la avenida Sucre cerca de la estación del metro, sino a todo el público en general que quiera acercarse y quiera debatir estos temas tan interesantes, como decía el compañero Eduardo Icea, para que podamos identificarnos como venezolanos y tener ese respeto y ese orgullo por todo nuestro pasado diverso a nivel cultural. Sí, Eduardo, y es que la actividad que se llevará mañana a cabo en la Villa Santa Inés, sede actual del Instituto del Patrimonio Cultural en Caño Amarillo, representará un conversatorio y la inauguración de una exposición fotográfica. Esta se denomina El Patrimonio Cultural Afrovenezolano, Memoria, Cimarronaje y Libertad. Esta inauguración se tiene prevista comenzar a las 11 de la mañana con alrededor de 14 fotografías que pertenecen a la colección del Centro de la Diversidad Cultural, y luego como a las 11 y media se dará entonces comienzo al conversatorio con estos dos cultores. Se tiene previsto que durante esta actividad, más específicamente en la exposición fotográfica, se estarán revelando fotografías de la procesión de San Juan, de Ocumare de la Costa del Estado de Aragua y de las fiestas de San Benito y San Pedreño. Todas estas características pertenecen entonces a la identidad afrovenezolana en el país, que tiene tanta importancia en el marco del mes de la afrovenezolanidad. Los dos cultores que mencionaba Geraldine, ya saben, la profesora Luisa Madrid y, por supuesto, Eduardo Icea, con quien acabamos de conversar y ya nos dio un adelanto de todo lo que estará tratando mañana en ese conversatorio. También recordando, como ya lo dice nuestra nota de prensa, que es una actividad en conjunto entre el Instituto del Patrimonio Cultural y nuestros compañeros del Centro de la Diversidad Cultural, también trabajando fuerte en este tema, en este fortalecimiento de nuestra identidad nacional a través del profesor Benito Iradi y, por supuesto, todos en el marco de las actividades y el esfuerzo que hace en este sentido el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ya para ir finalizando, Geraldine, recordarlo, por supuesto, los horarios de la zaranda, nuestra ludoteca allá en Caño Amarillo y cualquier otra actividad que tengamos, que sé que tienes varias allí. Sí, Eduardo. Las actividades de la zaranda, como bien saben, el reducido horario por el ahorro energético, todas las actividades en la mañana se están presentando. Hoy jueves, a partir de las 9:30 hasta las 11:30, estará en conjunto con la Biblioteca Nacional y el personal del IPC, específicamente de la Oficina de Puesta en Uso Social, estarán leyendo libros y esas actividades para promover la lectura y la imaginación en los más pequeños. Además, también les recuerdo las redes sociales donde cada uno de ustedes puede de alguna manera participar, ya sea haciendo una denuncia o un comentario de algo que conozca. Nos pueden seguir a través de Twitter, @IPCBicentenario, o por Facebook, Instituto del Patrimonio Cultural. Además, no se olviden de conocer nuestra página de la rpc-go.be. Perfecto, ya para irnos despidiendo, daré lectura a las últimas cuatro líneas de ese poema tan famoso y tan hermoso, por supuesto, de Andrés Eloy Blanco, hoy a 60 años de su muerte, el poema La Renuncia. Ya leímos el inicio en el anterior segmento, ahora leeré las últimas cuatro líneas, el final de este gran poema. Yo voy hacia mi propio nivel, ya estoy tranquilo. Cuando renuncie a todo, seré mi propio dueño. Desbaratando encajes, regresaré hasta el hilo. La renuncia es el viaje de regreso del sueño. Era Andrés Eloy Blanco, el poema La Renuncia. Por supuesto, en este mes de la afrovenezolanidad, importante y casi obligatorio que podamos darle lectura, que revisemos toda su obra literaria, pero principalmente el que es quizás su poema más famoso, Píntame Angelitos Negros, que luego fue llevado a tema musical y eso colaboró para hacerlo más famoso aún, pero por supuesto está este poema casi de lectura obligatoria en este mes. Y estoy viendo también una fotografía y me viene a la mente el mural que en ese sentido está en la Plaza Andrés Eloy Blanco, en el centro de Caracas. Hay un mural que hace referencia a ese poema, Píntame Angelitos Negros. Deben, por supuesto, darle lectura. Aquí leeremos cuatro líneas también de este hermoso poema. Pintor nacido en mi tierra con el pincel extranjero. Pintor que sigues el rumbo de tantos viajes, de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros. Famosísimo y hermoso poema de Andrés Eloy Blanco, hoy 60 años de su desaparición física, pero que sigue más vivo que nunca a través de su obra literaria principalmente. Y recuerden, desde el 81 reposan sus restos en el Panteón Nacional, aquí cerca de nuestra emisora. 8:53 minutos, vamos cerrando ya el programa. Por supuesto, ya Geraldine les recordaba nuestras redes sociales para que nos sigan en Twitter, @IPCBicentenario, e Instituto del Patrimonio Cultural en Facebook. Recuerden que ahora tenemos una sola fanpage, se fusionaron las dos con las que contábamos en el instituto, y por allí pueden darle me gusta y seguir todas esas informaciones y todo lo que se está desarrollando en el ámbito patrimonial y nuestras actividades, por supuesto, de todo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Somos una sola institución. Geraldine, un placer haber compartido contigo hoy los micrófonos. Igualmente, Eduardo. Y pues entonces, que tengan un maravilloso día nuestras usuarias y usuarios en este 21 de mayo de 2015. 8:54 minutos, ya saben, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 en punto. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio, el programa institucional del IPC, por Alba Ciudad 96.3 FM. Los dejamos con la mejor programación. Mueve la cintura que te quiero ver, mira qué bonito baila esa mujer. Mueve la cintura que te quiero ver, mira qué bonito baila esa mujer. Mira cómo baila. Esa niña quiere que le dé ese pe. Baila esa mujer. Cinturía y toma a ver. Baila esa mujer. Cuando pasa por mi lado, baila esa mujer. Con tu manera de andar, baila esa mujer. Ay, morenita, me provoca, baila esa mujer. No dejarte de mirar, baila esa mujer. Morenita, tú me quieres, baila esa mujer. Y yo te quiero también, baila esa mujer. Ay, cómo mueve la cintura, baila esa mujer. Esa negrita, ma ver, baila esa mujer. En el medio de la cintura, baila esa mujer. Tiene mi negra un reloj, baila esa mujer. Cuando se le va la hora, baila esa mujer. Quien le da cuerda soy yo, baila esa mujer. Con los tambores de cepe, baila esa mujer. Robamos su corazón, baila esa mujer. Baila esa mujer. Baila esa mujer. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Escúchanos nuevamente el próximo jueves a las 8 de la mañana. La ruta 963 llega por hoy a su parada final. Transita por ella nuevamente a partir de las 8 de la mañana y recorre destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. Desde Alba Ciudad, trazamos el camino de la revolución cultural.